A su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio preparado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para la vida. Yo soy Hans Gutiérrez, pastor y profesor de teología en la Universidad Adventista Italiana, con sede en Florencia, Italia, de donde estamos realizando esta grabación. El tema para esta semana de la Escuela Sabática es el regreso de nuestro Señor Jesús. Y antes de iniciar a considerarlo brevemente en algunos puntos, te pido que hagamos una oración juntos. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por esta oportunidad de profundizar tu palabra, de dejarnos impresionar por las metáforas, las categorías, las imágenes, las promesas concerniente a este tema del regreso de Jesús. Asístenos en el nombre de Jesús. Amén. Este trimestre está concluyendo, en el cual nos hemos ocupado del final de los tiempos, las profecías, las promesas del reino de Dios. Y esta semana nos vamos a concentrar con el evento que concluye todo esto, que es justamente el regreso de nuestro Señor Jesús. Tal vez ustedes se han preguntado por cuál motivo con tanta insistencia la Biblia afirma, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, la importancia de este evento, ¿no? Yo quisiera subrayar el hecho que en la palabra de Dios, inicio y fin, creación y redención final, están íntimamente relacionados, ¿no? Porque en el inicio no encontramos un inicio en la creación, algo completamente y absolutamente perfecto como lo concebían, por ejemplo, los griegos. En la palabra de Dios, el inicio o la creación designa una creación perfectible, ¿no? Como, por ejemplo, cuando nace un niño, una niña, son perfectos como niños, pero tienen que desarrollarse y crecer. Y es por eso que ese inicio, ¿no?, esa creación que está comenzando, necesariamente están estrechamente ligados al futuro, ¿no?, a lo que vendrá después. Y esta estrecha relación se manifiesta también con relación al regreso de Jesús. El regreso de Jesús, por lo tanto, no es algo extemporáneo, algo forzado, algo que ha sido incluido sucesivamente, ¿no?, sino es algo que está estructuralmente previsto por la manera como Dios creó el ser humano y la tierra. En la primera parte de la lección de esta semana, el autor se concentra sobre el concepto, la categoría de el día del Señor. ¿Por qué es importante considerar esta categoría el día del Señor? Justamente porque esta categoría en el Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas, designaba el fin del mundo, el regreso de Jesús, pero le designaba en un modo particular, justamente. Este evento a veces es descrito como el día del Señor, el día de la ira del Señor, el día de los juicios o el juicio de Dios, una infinidad, digamos, de definiciones, pero que designan el mismo evento, el evento final. ¿Y qué cosa conllevan como significado? Fundamentalmente un significado aparentemente negativo de destrucción. O sea, en el Antiguo Testamento, cuando se lee el día del Señor, la ira de Dios, el día de su juicio, justamente aparece este elemento de destrucción que Dios llevaría a cabo al final de los tiempos, justamente para limitar, ¿no? Para poner un fin, un término a la maldad que se ha generado en el mundo. Y en este sentido, aunque la palabra es fuerte, destrucción, nosotros quisiéramos que nada sea destruido. Pero cuando hablamos del mal, la maldad, ¿no? Las malas costumbres que se han enraizado en el corazón de la raza humana, para eso la palabra destrucción calza perfectamente. Y el día del Señor también, en los profetas se menciona, justamente para articular, ¿no? la continuidad que hay entre Nuevo y Antiguo Testamento, porque el día del Señor viene descrito como el momento de la implantación de su justicia, ¿no? La vida humana, no obstante las buenas intenciones, ha llevado todo a faltar de sincronía, ¿no? De complementariedad, de armonía, como Dios lo habría planeado. Todo está a destiempo, ¿no? Todo está de una manera así que no calza completamente, ¿no? Ni lo justo es justo, ni lo malvado es completamente malvado. Los justos que deberían ser bendecidos a veces perecen, y los malvados que deberían ser castigados prosperan. Entonces es como si la vida humana estuviese completamente trastornada. Y justamente el día del Señor, con la justicia de Dios, ¿no? Será el momento en el cual Dios pondrá todas las cosas en su lugar. Lo que corresponde a esto, corresponde esto, porque esta es la armonía que Dios había pensado originalmente, y que lamentablemente, ¿no? El pecado, la maldad, ¿no? Han llevado a arruinar. Claro, cuando nosotros pensamos al día del Señor en clave de juicio, de destrucción, no es algo así que nos entusiasma necesariamente, pero probemos a pensar en una persona, una familia o un grupo de personas que están sufriendo injustamente. Cuando pensamos a eso, nosotros, o si nosotros mismos nos encontraríamos en esa situación, la única cosa que tendríamos, o la aspiración más fuerte en esa circunstancia, sería justamente de acabar con esa situación, ¿no? Que alguien nos haga justicia, que finalmente se acabe ese periodo, ¿no? De infelicidad. Y justamente eso es lo que promete el día del Señor en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. O sea, que no es una justicia, una destrucción de lo que es bueno, sino es una justicia y una destrucción de lo que es malo. Y por ese motivo tenemos que saludarlo como una bondad y una bendición adicional de Dios, aunque sí la forma puede causar alguna perplejidad. Pero probemos a pensar también en la dimensión complementaria a esta. Supongamos que nosotros estamos viviendo un periodo de suceso, de aparente bendición, ¿no? Y no nos damos cuenta que ese bienestar que estamos gozando es el producto de algunas injusticias. Nosotros no quisiéramos que eso acabase así tan bruscamente, porque todos los seres humanos queremos perpetuar, alargar, ¿no? Un periodo de bienestar que estamos gozando. Pero justamente el día del Señor, que representa también un momento de juicio, ¿no? Nos llama la atención porque nos dice, si lo que tú estás viviendo, el bienestar aparente, está fundado en la injusticia, que tal vez que tú mismo no te das cuenta, se está estructurando en tus actos, en tus negocios, en lo que haces, te recuerdo que todo esto será llevado a juicio y análisis. Y es por eso que el día del Señor aparece en la Biblia como el momento de verificación, el momento de análisis, para ver y limitar el sufrimiento de los que injustamente están sufriendo, pero también para limitar la prepotencia de los que creen que están viviendo un bienestar legítimo, pero de hecho no lo están haciendo. El día de mañana veremos la experiencia de Daniel con relación justamente a la venida de Jesús. Thank you. Antes de pasar al Nuevo Testamento y considerar algunas expresiones, ¿no?, que Pablo o los evangelios nos transmiten concerniente a cómo será este día del regreso de Jesús, concentrémonos un momento con la segunda parte de la lección de esta semana, ¿no?, que se concentra sobre el profeta Daniel, ¿no?, y cómo él en su libro describió este evento final. Nosotros podríamos pensar que la conciencia de un juicio necesario de Dios surgió en Israel en el Antiguo Testamento y surgió en la Iglesia primitiva en el Nuevo Testamento y basta así. Pero en realidad la venida del Señor Jesús es un evento universal que, aunque sí fue cultivado en Israel o en la Iglesia primitiva, concierne a todo el mundo, ¿no?, al que cree y al que no cree, porque Jesús va a regresar para los unos y para los otros, ¿no? Y esta es una de las primeras características de la descripción que nos hace Daniel. No obstante que él era hebreo, ¿no?, y hablaba para su pueblo, pero las metáforas con las cuales describe el regreso de Jesús son metáforas universales que se aplicaban también a los pueblos que no creían en Dios, porque también para ellos, ¿no?, es pertinente este tema. ¿Y dónde lo vemos expresado en un modo particular y específico? Fundamentalmente en el capítulo 2, ¿no? Ustedes tal vez recuerdan que en el libro de Daniel tenemos la profecía del capítulo 2 con la estatua, y la profecía del capítulo 8, donde se describen más o menos los mismos periodos, pero con símbolos diferentes, ¿no? El capítulo 8 se describirá, ¿no?, el mismo periodo de tiempo a través de animales, el cordero y el cabrito, que son imágenes que inmediatamente hacen pensar al hebreo, ¿no?, al Yom Kippur, a la liturgia que se desarrollaba en Israel en ese entonces de la purificación del santuario. Y por tanto, podríamos decir que el mismo periodo de historia que se está describiendo tiene un énfasis particular, ¿no?, como interlocutores, el pueblo de Israel o aquellos que conocen a Dios, por el tipo de metáforas que se utilizan. En cambio, en el capítulo 2, la metáfora que se utiliza, ¿no?, no era conocida, pertinente en Israel, más bien era conocida en Babilonia, justamente en este imperio que no conocía a Dios, para recordar fundamentalmente qué cosa. Recordar justamente que la venida de Jesús era un evento, o es un evento, que involucra e interpela a todo ser humano, a todas las culturas y a todas las religiones. ¿Y qué cosa está en juego en esta profecía, en esta imagen, en esta estatua, ¿no?, hecha de diferentes metales y que representa los cuatro imperios que conocemos, ¿no?, de Babilonia, de Medopersia, Grecia y Roma? ¿Qué cosa está fundamentalmente en juego? Está en juego la prepotencia de estos cuatro imperios, que pretende con la fuerza organizar y garantizar a la raza humana un bienestar, una felicidad absoluta. ¿Qué cosa nos recuerda Daniel en este capítulo? Nos recuerda que en realidad cualquier pretensión humana, corporativa como la de esos imperios, o también personal como la podemos tener nosotros como individuos, ¿no?, está injustificada porque nosotros no hay ninguna instancia humana que esté en grado de garantizar una felicidad absoluta y eterna. Y justamente esta estatua describe eso, ¿no? Como un imperio que se creía universal, como el imperio de Babilonia, tiene un fin y a este nace o aparece o lo destruye otro nuevo imperio como los medo-persas y a estos los griegos, etc., ¿no? Y esto también nos recuerda, ¿no?, que la prepotencia del ser humano en querer garantizarse una vida absoluta e ilimitada en sus propias pretensiones concierne en realidad a todos los seres humanos, no solo a los imperios, sino también a los individuos. Claro, Daniel está criticando en un modo más específico la prepotencia de los grandes imperios, pero nosotros podríamos decir la misma cosa de la prepotencia de los individuos singulares, ¿no?, que a veces con sus propias, digamos, sus propios talentos, sus propias ideas, sus propios programas, ¿no?, pretenden de garantizar para ellos y para los de su familia que vendrán después una felicidad o una garantía absoluta. Todo esto es ilusorio, nos describe Daniel, porque cualquier cosa que el ser humano haga, ¿no?, no solo es insuficiente para garantizar una felicidad absoluta, sino también es insuficiente para garantizar una eternidad, ¿no?, una prolongación en el tiempo indefinida, ¿no? Y la segunda idea importante de esta profecía, ¿no?, concierne justamente el regreso de Jesús, porque esta estatua, con todas sus pretensiones que encarnan los diferentes actores, en la visión del capítulo 2 justamente es destruida, está pulverizada, ¿no?, a través de una piedra que cae a los pies y destruye todo, y que justamente esta piedra representa Jesús en su segunda venida. ¿Qué cosa fundamentalmente nos dice o nos recuerda esta piedra que cae bajo la estatua? No solo nos recuerda el hecho que las proezas los resultados que el hombre adquiere son todo siempre frágiles, aunque no parece así, porque todo puede caer de la noche a la mañana, ¿no?, y ser destruido. Pero nos recuerda también el hecho que el ser humano no puede garantizarse, ¿no?, no puede garantizar para la felicidad eterna y absoluta, ¿no?, no puede garantizarlo con sus propios mecanismos, ¿no? Y la piedra justamente nos recuerda que cualquier esfuerzo, cualquier proyecto que nosotros hagamos tiene su importancia relativa, pero no puede garantizar su sobrevida, ¿no?, su prolongación justamente. Y esta piedra que cae y destruye la estatua nos recuerda, por lo tanto, que la historia humana tiene que ser completada, ¿no?, da un elemento externo, un elemento que no nace en el propio interno, ¿no?, que solo la intervención justamente de Jesús con su venida puede dar una solución definitiva a la deriva que vive la raza humana, sea a nivel individual, sea a nivel colectivo. Es por eso que nosotros podríamos decir que ya en el Antiguo Testamento encontramos estas dos ideas fundamentales de la insuficiencia de cualquier proyecto humano y al mismo tiempo la afirmación y la convicción que la única solución posible para los problemas típicos nuestros puede venir solo del exterior, justamente como lo describe esta profecía del capítulo 2. El día de mañana estaremos viendo otro tema del título Perspectivas a largo plazo. Aquí tenemos que introducir un nuevo elemento, que justamente esta tercera parte de la lección, con el título Perspectivas a largo plazo, nos hace comprender mejor. Y es la categoría temporal, ¿no? Larga. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Nosotros, como es natural casi que sea digamos, con nuestras características humanas, tendemos a ver la historia por cortos periodos. Esto siempre ha sido así, justamente porque vivimos, ¿cuánto? 60 años, 70, 80, a lo mucho 100 años para los que son más afortunados, ¿no? Pero ¿qué cosas son 100 años en comparación con la historia de la humanidad? Y entonces razonamos justificadamente, ¿no?, por los pequeños periodos. Yo hago esto, me resulta esto, puedo esperar un poco, pero el próximo año, si no dentro de 2 años, tengo que ver el efecto de lo que estoy haciendo, de la programación que estoy llevando a cabo. El hombre, el ser humano, ha siempre razonado de esta manera. Y justamente eso nos impide ver la lógica, la coherencia, la secuencialidad de la segunda venida de Jesús, que justamente no se inscribe en un pequeño periodo, sino se articula en un periodo largo que representa justamente toda la historia de la humanidad. Y nosotros, contemporáneos, que nos toca vivir en este periodo específico de la historia, incluso a nosotros resulta más difícil que en el pasado, porque en el pasado existía todavía algo que no existe hoy, que es el fenómeno de la solidaridad entre las generaciones. Por ejemplo, ahora estamos nosotros en Florencia, donde estamos grabando esto, la Catedral Central de Florencia, ¿no?, el Duomo de Florencia, es un proyecto que no fue construido en 10, 15, 20 años, sino fue construido en un espacio de casi 3 siglos, ¿no? Entonces, los que iniciaron a construir esto no vieron cómo quedó el proyecto final, sino solo los hijos de los hijos de los hijos de los hijos pudieron ver un proyecto que ellos no habían iniciado, pero habían retomado de sus padres, ¿no?, y que tuvieron el honor y el placer de verlo concluido. Porque así razonaban las generaciones precedentes, a través del recoger lo que los padres habían dejado y mandar a las futuras generaciones un proyecto que uno no había podido cumplir, ¿no? Nosotros, en nuestro tiempo actual, moderno o postmoderno, hemos perdido completamente el senso de esta relación entre las generaciones, y peor, ¿no?, que en cualquier época humana razonamos según el criterio, la perspectiva de pequeños periodos. Lo que yo hago tengo que recogerlo, ¿no?, inmediatamente, o puedo esperar pocos años, pero seguro tengo que recogerlo mientras yo vivo, porque cuando yo muera no importa lo que suceda, como no ha importado lo que ha sucedido prima que yo existiese. Entonces, en un contexto así, en una mentalidad excesivamente pragmática, ¿no?, que trabaja con pequeños periodos, es muy difícil comprender, ¿no?, la coherencia justamente de la venida de Jesús, porque la venida de Jesús se inscribe en un contexto multigeneracional, ¿no? Adán, Eva, nuestros primeros padres, ya ellos vislumbraban, ¿no?, esperaban, ¿no?, para poder resolver el error que habían introducido, cómo Dios habría un día resuelto el problema del ser humano. No pudieron verlo, pero murieron con esa expectativa. Lo mismo los profetas, los mismos primeros cristianos, ¿no? Todos estaban acostumbrados a vivir la esperanza no en el corto periodo, sino en el largo periodo. Y eso es lo que nosotros tenemos que reaprender hoy, ¿no? Y no pensar que si Jesús no viene, ¿no?, en nuestros días, ¿no?, se cae todo, porque justamente, ¿no?, no viene a concretizarse esto. Claro, todos quisiéramos que lo que sembramos, ¿no?, a nivel personal, como lo que Jesús nos ha prometido, tenga su cumplimiento concreto durante nuestra vida. Y esta aspiración claramente es legítima. Pero como los problemas que esta segunda venida de Jesús viene a resolver no son problemas simples, problemas muy complicados, heterogéneos, complejos, ¿no?, que involucran tantas iniciativas, ¿no? A veces cuando nos preguntamos cómo hará Dios para dar satisfacción a todos, habría que ser un mago, un ser humano, es imposible. Ya aparece, por ejemplo, en la familia misma, ¿no?, con 3, 4 hijos, cuando se distribuye la herencia, cuando se pasa a la segunda generación, todos los problemas que se crean para ser justos, proporcionados, ¿no? Imagínense con una población no de millones, sino de trillones de seres humanos que han vivido en el pasado, en el presente, con destinos, ¿no?, en cruzados, ¿no?, alternativos, no complementarios para nada. ¿Cómo Dios va a hacer para poder resolver y dar a todos y a cada uno según su justicia, ¿no? Y esto, claro, no se puede hacer en periodos pequeños, sino justamente en periodos largos. Es por eso que la esperanza del cristiano no puede ser de corto respiro. La esperanza del cristiano es una esperanza de largo respiro, una grande perspectiva. Y nosotros sabemos concretamente, por lo que vemos en la vida, que muchas de las aspiraciones que hemos tenido, muchas de las expectativas que hemos tenido, ¿no?, nos las llevaremos con nosotros a la tumba sin haber visto una solución, ¿no? Claro, y el que no tiene esperanza y no tiene fe en el regreso de Jesús muere desilusionado, chasqueado, oprimido por todas estas cosas abiertas, absurdas que han sucedido en su propia vida. En cambio, el que cree en Dios, en el efecto sanador de la segunda venida de Jesús, no es que salta, ¿no?, y escapa esas experiencias. Esas mismas experiencias las vive como todos, como cualquier ser humano, porque vivimos en la misma tierra, en las mismas circunstancias. Pero lo que cambia es justamente la perspectiva de largo plazo, ¿no? La esperanza que se inscribe en una confianza que sabe que todas estas cosas no pueden tener una solución inmediata, específica, lineal, automática, sino que tiene que verse en una perspectiva que incluso a nuestros ojos humanos no nos he dado automáticamente. Es por eso que esta parte de la lección nos recomienda a alargar la mirada, ¿no?, tratar justamente de abrir el horizonte, porque solo abriendo el horizonte de nuestra visión espiritual, y yo diría también humana en general, nosotros podemos soportar el peso de convivir con cosas que en nuestro periodo de vida lamentablemente no veremos necesariamente solucionado o con todas las respuestas. Pero aquí justamente nace la esperanza, ¿no?, que se orienta al regreso de Jesús. El día de mañana estaremos viendo en un modo más específico cómo se producirá este regreso de Jesús en las nubes de los cielos, con cuáles características. La solidaridad entre las generaciones, entre los siglos, ¿no? Es importante porque en el Antiguo Testamento todos los profetas, patriarcas, murieron sin ver concretizada, ¿no?, esta solución final que representa la llegada del Mesías y de Jesús. Y de la misma manera nosotros, ¿no?, para enriquecer nuestra esperanza y para alargar la perspectiva que nos permita de ver las cosas como están en la temporalidad de Dios mismo, tenemos que recoger lo que los que nos han precedido nos han dicho, la experiencia que han tenido, cómo ellos han considerado este día de Jehová, ¿no?, que concluirá la historia humana, para poder en el espacio que nos es dado, ¿no?, articular en el mejor modo posible para sacar un significado pertinente para nosotros y para los que nos rodean, de qué cosa significa esperar el regreso de Jesús. El Nuevo Testamento, ¿no?, en los Evangelios, en Apocalipsis, por ejemplo, ya en el primer capítulo de Apocalipsis, en las Epístolas, se describe la venida de Jesús como viniendo en las nubes de los cielos. Estas son metáforas, ¿no? Nosotros en realidad no sabemos cómo sucederá todo esto. Pero aquí quiero hacer una pequeña aclaración lingüística. Nosotros generalmente damos a las metáforas un significado menor respecto a lo que consideramos la realidad en sí misma, ¿no? En realidad sucede a lo contrario, que las metáforas, como por ejemplo esta metáfora en las nubes de los cielos, expresan mucho más de lo que la realidad en sí misma puede dar, y no lo contrario, ¿no? Repito este concepto: Jesús vendrá en las nubes de los cielos. Esta metáfora no dice menos de lo que será la realidad, sino dice más, porque incluso la realidad, cuando sucederá, se quedará chica respecto a las promesas, ¿no?, como esta que estamos considerando en este momento. Jesús vendrá en las nubes de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo tenemos que considerar esta expresión? Entonces, permítame sacar, digamos, tres ideas, tres sugerencias de esta expresión. La primera, que el regreso de Jesús en las nubes de los cielos, ¿no?, tiene una fuerza metafórica, yo diría, subjetiva. Esto quiere decir que no tenemos que esperar el día para prepararnos solo para ese día histórico concreto cuando sucederá, porque tal vez estaremos ya muertos, o etcétera. Pero la metáfora nos indica que hay una dimensión personal para poder vivir interiormente ese día. Eso quiere decir que la riqueza espiritual de esta metáfora asegura al individuo ya hoy, ¿no?, como por ejemplo al ladrón que estaba con Jesús en la cruz, ¿no?, para, digamos, percibir y gustar la salvación eterna, podía ya hacerlo en parte en ese momento, si creía él en Jesús, en el Jesús que le estaba hablando. Claro, esto no cancelaba, ¿no?, la venida de la salvación universal objetiva al final de los tiempos. Pero ya con anticipación, subjetivamente, el ladrón gustó, en virtud de su fe y del don de Dios, ¿no?, la salvación en su corazón en modo intenso, concreto y verdadero. La misma cosa para el regreso de Jesús. Nosotros no ganaríamos nada si miramos solo al día objetivo histórico cuando eso sucederá, si al mismo tiempo no lo hacemos ya presente hoy en nuestra vida personalmente e individualmente. O sea, ¿qué cosa quiere decir Jesús regresará en las nubes de los cielos trayendo la salvación completa, la redención absoluta finalmente en la historia humana? Significa estar consciente que aunque ese día no ha llegado todavía, hoy en el presente podemos recabar un beneficio espiritual, ¿no?, concreto para nuestras vidas. Primera consideración. Segunda consideración, pero esta metáfora subraya, además de esta dimensión subjetiva importante, una dimensión objetiva. Quiere decir que tú puedes ya vivir hoy la salvación de Dios absoluta gracias a su Espíritu en ti mismo, en tu corazón. El otro también, fulano, mengano. Pero aquí falta justamente otra dimensión que esta metáfora subraya con mucha intensidad. ¿Cuál dimensión? La dimensión objetiva. Eso quiere decir que cuando Jesús vendrá, este regreso, esta venida, no se consumirá en una dimensión puramente invisible e espiritual como algunos lamentablemente lo describen. Algunos, por ejemplo, describen que Jesús ya regresó y que está activo en los propios corazones, ¿no? Claro que está activo en los propios corazones, pero la venida de Jesús será un evento objetivo, contundente, visible, y justamente esta objetividad y esta contundencia, la metáfora lo expresa con estas palabras, ¿no? Vendrá en las nubes de los cielos. ¿Por cuál motivo en las nubes de los cielos? Las nubes en los cielos es algo que todos pueden ver, es algo que tú no lo puedes ocultar en tu corazón. Es algo que forzosamente, si tú eres vivo, alza los ojos y sabes que esa nube está ahí. Y con la misma contundencia y la misma objetividad, ¿no?, pertenecen a la venida de Jesús. Y justamente Jesús mismo declaró, ¿no?, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, en el famoso discurso escatológico, ¿no?, una de las características, ¿no?, que garantizarán la veracidad y la verdad de este regreso, justamente es esta universalidad y esta objetividad. Porque muchos vendrán diciendo, el Mesías ya regresó, y muchos serán engañados. ¿Justamente por cuál motivo? Porque no habrán, ¿no?, dado a este evento la objetividad absoluta que justamente esta metáfora está describiendo. En otras palabras, el regreso de Jesús no puede ser un evento espiritual benéfico, ¿no?, garantizado para algunos pocos, para los que más se han esforzado cristianamente en esperar este día y que justamente se gozarían, según esta teoría, del significado grande de este evento, pero solo personalmente. No, aquí nos está diciendo la palabra de Dios con esta metáfora que el regreso de Jesús es universal para todos, y justamente esta universalidad es lo que garantiza su veracidad, su especificidad y su verdadera perspectiva. Nosotros estaremos viendo el día de mañana un último tema que la lección nos propone y que es un argumento central porque tiene que ver con el tema que nos agobia a todos, y es el tema justamente de la vida y la muerte. ¿Cómo el regreso de Jesús da una respuesta definitiva y pone claridad en este argumento que es central para todos nosotros? Los vivos y los muertos es el título que estaremos viendo el día de mañana. Hemos estado considerando durante esta semana la importancia del regreso de Jesús, cómo este evento ha sido preparado desde el inicio, ya en Adán, ya con la creación, yo diría antes de Adán, por cómo la creación estaba hecha, realizada por Dios, algo que es perfectible y que por lo tanto apunta ya desde el inicio hasta el final, cómo esta esperanza fue recogida por los patriarcas, por los profetas, ¿no? En las diferentes dimensiones de la vida de Israel, cómo esta fue fundamentalmente, ¿no? Corroborada a través de la predicación de Jesús y del reino de los cielos, y cómo esto se concretiza en las profecías de Daniel y de Apocalipsis, que todas, más allá de los detalles, de las especificidades, todas se concentran justamente en este evento final, como nos recordaba la profecía de Daniel 2 de la estatua, con la piedra en el evento final que representa el regreso de Jesús como elemento externo, no provocado, no programado de ninguna instancia humana. Y este es el elemento de sorpresa, ¿no? Benéfica, pero generalmente cuando uno no conoce el futuro, uno tiende también a inquietarse, ¿no? Pero cuando detrás de este futuro que no conocemos está la fidelidad de Dios, el Dios que conocemos, este futuro que no nos es dado a conocer, no nos crea angustia, sino al contrario, nos crea confianza. Y eso es lo que representa la venida de Jesús. Y Jesús mismo lo dijo, ¿no? Tal es la tendencia de la raza humana a vivir en modo incierto respecto al futuro que no conocemos, que incluso los cristianos tentamos de fijar fechas, de programar para que este evento no nos coja de sorpresa. Pero Jesús declaró muy claramente: no es dado a ninguno conocer la hora, el día, la fecha de esta venida. Y a través de esto, ¿qué cosa nos estaba recordando? Nos estaba recordando que incluso los cristianos, que se hacen los garantes, ¿no?, de la creencia en esta segunda venida, a veces son los que más pecan justamente por querer programar, ¿no?, un evento que en realidad en la Biblia viene presentado como sorpresivo, como ladrón en la noche. Tú no puedes saber cuándo sucederá. Y esto para hablar no solo de los otros cristianos, sino también de los adventistas mismos, ¿no? En nuestra historia nosotros tenemos el registro, ¿no?, del intento que hicieron los primeros adventistas de fijar una fecha. Pero esta lección nos ha recordado que si bien es cierto el cristiano, el adventista, ¿no?, puntualiza toda su concentración sobre este evento grandioso, el regreso de Jesús, al mismo tiempo, ¿no?, tenemos que resistir a la tentación de programarlo, de encajonarlo, ¿no?, hasta el punto de a veces determinar una fecha. Esto está creado probablemente por lo que la muerte representa para el ser humano. Y justamente la última parte de la lección que estamos considerando se concentra sobre este argumento. El regreso de Jesús viene a poner un final a la muerte injusta de los que mueren y a dar vida a los que, vida eterna, a los que han aceptado, ¿no?, Jesús como su Salvador personal y su reino como el lugar que ellos han elegido para vivir por siempre. Si hay una dimensión central y de primera importancia para el ser humano, es justamente el problema de la muerte. Si a nosotros nos resolviesen problemas económicos, profesionales, ¿no? De habitación. Pero si, digamos, nos resolviesen por un arte de magia todos esos problemas y nos dijesen, pero la muerte no te la podemos quitar, porque es la única cosa. O sea, nosotros podríamos finalmente decir, pero en realidad no nos está resolviendo nada. Porque si hay un problema que agobia al ser humano, es justamente el problema de la muerte. Ese es el nuestro problema, esa es la cosa que más nos desestabiliza. Eso es lo que arruina todo, eso es lo que no nos hace dormir tranquilos, ¿no? Y no solo la muerte personal de uno mismo, ¿no? Sino la muerte de los que queremos, ¿no? Y justamente algunos dicen que la muerte que más miedo nos crea no es la muerte de uno mismo. Cuando uno muere, a veces uno muere en el instante y a veces no hay ni sufrimiento. Pero es justamente la muerte de aquellos que vemos alrededor de nosotros, de los que queremos. Nosotros estamos bien, pero ver morir a los otros, la agonía del corazón humano inscrito en todo lo que hacemos. Eco, lo que constituye el problema más grande o el único problema en realidad que nos agobia como seres humanos. Ecco, la venida de Jesús, ¿cómo resuelve esto? Resuelve fundamentalmente diciendo que con su venida todo esto se acaba y la muerte finalmente tendrá una solución. La muerte mía, la muerte de los seres queridos, la agonía de vivir la propia vida como una muerte segura, ¿no? Y alguno en modo más dramático ha dicho, nosotros en realidad vivimos para morir, porque toda la vida es un ir hacia la muerte, ¿no? Todo esto será solucionado con la venida de Jesús. Pero no solo en un modo individual, a través de la promesa de la resurrección, ¿no? Sino también en un modo más vasto, porque Jesús está prometiendo con su venida no solo la resurrección de mi cuerpo, mío personal, sino la resurrección de todos aquellos en un modo más corporativo que hayan creído en Él. No por los méritos que uno ha acumulado por su voluntad, su experiencia, porque no es por eso, sino por su gracia, por su simple y pura misericordia. Eso es lo que Jesús garantiza a través de la promesa de su venida y de la resurrección que a esta está vinculada. Pero además, la lección nos recuerda que, aunque sea en un modo fragmentario, que la resurrección y la renovación tiene una dimensión muy concreta. Y en esto la resurrección se opone a la inmortalidad del alma, que garantiza la sobrevida solo de una parte, justamente el alma, pero no del cuerpo. La resurrección, en cambio, garantiza la resurrección de todo el ser humano, o sea, una identidad completa está garantizada, porque el cuerpo mismo, aunque renovado, será un cuerpo de carne. Y no solo para el ser humano, sino también para toda la naturaleza. Toda la naturaleza será regenerada con la venida de Jesús. Yo quisiera recordarte que los repasos del viernes y del sábado serán hechos en los horarios habituales por los profesores encargados en el programa Perspectivas Bíblicas, en su horario habitual. Quisiera invitarte a que me acompañes una palabra de oración para concluir este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos del profundo de nuestro corazón por estas bendiciones que nos das con tu palabra para poder nutrir nuestra esperanza y nuestra fe a través del regreso de Jesús, cultivado por los profetas, ¿no? Perfeccionado por Jesús con el anuncio del reino de los cielos. Ayúdanos a perseverar y tener sobre todo la perspectiva grande de un tiempo largo en la cual podamos inscribir nuestras emociones y nuestra gratitud. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.